¿Cómo andan, chicos? Buen jueves. No tan en la calle, sino en la iglesia, nuestra querida parroquia, frente a la plaza. Hace mucho frío afuera, así que le pedimos al padre si podemos hacer la nota adentro. Perfecto, perfecto, Tano querido, porque bueno, lo decíamos hoy en los títulos, claro, todos inmersos en la previa de las elecciones, cada vez falta menos para el 30 de julio, pero claro, llega una fecha muy pero muy especial para toda nuestra ciudad y bueno, no queremos que pase desapercibida. Exactamente, Fede, entre tanto candidato está a la fecha de donde se van a estar celebrando nuestras patronales, nuestro día de nuestra Virgen, que siempre es muy importante y nosotros no queremos que pase desapercibido, por eso lo venimos a molestar nuevamente al padre Andrés un ratito. Padre, antes que nada agradecerle como siempre, seguro que con frío, pero ¿cómo anda? Hola, buenos días a todos, la verdad una alegría poder encontrarnos y poder compartir con los vecinos de la villa a través de la radio, bueno, nuestras actividades de estas fiestas patronales. Y andamos muy bien, sí, con mucho frío, pero ni eso, ni el frío, ni la lluvia nos detienen estos días tan lindos donde podemos encontrarnos con mucha gente, que sea porque se acerca aquí a la parroquia o porque estamos saliendo cada día a diferentes barrios. Son días muy lindos de fiesta, la verdad que la madre convoca y nos reúne. ¿Se vive especial esta semana en la ciudad? Sí, se vive de un modo especial. Sobre todo, bueno, la gente que está atenta a qué actividades se realizan y se acercan a los lugares donde estamos yendo todos los días a las 4 de la tarde, en un sitio diferente de la ciudad, nos encontramos y llevamos la imagen de la Virgen del Carmen y nos juntamos a compartir, a hacer un momento de oración en algunos lugares. Tomamos un chocolate, un té, bueno, un rato compartimos juntos y después las actividades de la tarde aquí. Y mientras tanto vamos preparando todo el festejo del próximo domingo, donde hay muchos brazos ya trabajando de hace tiempo para que sea una fiesta linda y para todos. Justamente eso, padre, ¿cómo se viene el domingo? Cuéntanos un poco cómo va a ser. Bueno, por lo pronto estamos pidiendo que salga el sol, que salga el sol para que intibie un poquito estos fríos días. Y bueno, sí, como es tradición, vamos a tener la misa solemne a las 11 de la mañana. Vamos a estar recibiendo antes de la misa a las agrupaciones gauchas que traen la Virgen peregrina que se llevaron a los cerros el domingo pasado. Así que bueno, y a las 11 empezaremos la misa en el templo parroquial. Una vez que finalice la misa, alrededor de las 12, saldrá la procesión con la patrona por las calles de la villa, la tradicional procesión por Goicochea, Avenida Padre Marián y volviendo por Saavedra. Momento de compartir caminando juntos con la Virgen y pidiendo a ella la bendición para todos los vecinos de nuestra querida ciudad. Al regresar se hace un breve acto en la plaza, ¿sí?, donde rezamos por la patria, izamos nuestras banderas, cantamos el himno. Y ahí está el ballet folclórico que le hace el homenaje a la Virgen bailado. Y luego estamos invitados a participar del almuerzo comunitario en el salón parroquial. Padre, ¿se vive especial en un año electoral? Nosotros decimos con los chicos por ahí, entre tanta elección, tanto candidato, a lo mejor pasa desapercibido, pero no es así, no es tan así, no es la idea. ¿Se vive especial o no tiene nada que ver? Yo creo que la gente está como un poco cansada de todo esto, de la propaganda política y tantos candidatos, y a lo mejor esto como algo diferente, donde evidentemente, como estamos en campaña, los políticos también están presentes en esta fiesta este año de un modo particular, pero bueno, acá las puertas están abiertas para todos, y ojalá que la gente pueda acercarse, sobre todo para pedir por nuestra patria que está tan herida y tan necesitada de que nos unamos y que pongamos lo mejor de nosotros, más allá del candidato, más allá de quién nos gobierne, porque la verdad que hay también como un gran descreimiento, un poco de indiferencia y de cansancio de parte de la población, pero creo que tenemos muchos motivos para encontrarnos como vecinos, para poder unirnos un poquito más y pedir, ¿no?, por nuestra ciudad y por nuestra Argentina que tanto lo necesita. recién me contaron, voy a contar una pequeña infidencia, para la misa del 9 de julio, el pasado domingo, estuvieron prácticamente todos, y aprovecho, padre, para dar un mensaje, ya que los tenía enfrente. Sí, claro, sí, sí, porque no hay chance de salir de este momento complejo que estamos viviendo si no nos unimos, ¿no? Creo que ha sido sorpresa de todos, incluso los medios de otros lados se hicieron eco de que haya 12 candidatos en nuestra ciudad, una ciudad que no es tan grande, que haya tantos candidatos, lo cual habla también, ¿no?, de divisiones o de egos, o de, bueno, de querer estar todos en la primera línea. Y creo que esto, ¿no?, si pasadas las elecciones no empezamos a tener gestos de encuentro, de unidad, de sumar, ¿no?, es imposible que salgamos. Solo la unidad en la fraternidad y en el poner cada uno sus capacidades y sus dones al servicio de la gente es imposible, ¿no? Por encima de lo que cada uno quiere está lo que necesita el pueblo. Y creo que el camino es ese, no hay otro. Y precisamente juntarnos en una novena, si la verdad la intención es honesta en el corazón de los que vienen, también de los candidatos, es juntarnos para decir que, bueno, que tenemos un padre y una madre, ¿no?, que nos hace hermanos entre nosotros, ¿no? Entonces, cuando una madre, su hijo están divididos o peleados, las madres sufren, ¿no? Y lo sabemos en nuestras familias, ¿no? Entonces, qué lindo que podamos regalar a nuestra madre la Virgen que esto, que queremos construir comunidad, familia, unión, y así va a ser mucho más fácil salir. Padre, lo saco del tema que tiene que ver con la cuestión política, pero hay una realidad que muchos argentinos, argentinas, no la están pasando del todo bien. Siempre trato de cerrar la nota con usted con algún mensaje para la gente, en este caso para los vecinos, para la vecina de Wiesbaden, de que somos los que estamos acá al lado. Un mensaje zurdo para todos. Es verdad, ¿no?, que en mayor o menor medida a todos nos atraviesa esta crisis que estamos pasando, que es en todos los órdenes, ¿no? Pero creo que hay como un trasfondo que es la crisis raíz, es la crisis moral, ética, ¿no? Y bueno, creo que no podemos perder la esperanza, que no nos roben también eso, la esperanza, ¿no? Y esto, ¿no?, más allá de los políticos, no podemos tener esa mentalidad mágica de creer que va a venir alguien que nos va a solucionar todo, ¿no? Esto, de acá salimos, es verdad, cada uno tiene su responsabilidad y algunos la tienen más grande, pero en esto, bueno, estamos todos implicados, ¿no? Entonces, si no nos ayudamos entre nosotros y no trabajamos y nos esforzamos y renunciamos a algunas cosas para obtener otras, ¿no?, es imposible, ¿no? Y bueno, esto, ¿no?, de saber que no estamos solos, que hay alguien que desde el ser vecino, desde la solidaridad, puede dar una mano, ¿no? Desde aquí, desde la comunidad, como sé que hay otras instituciones o las iglesias evangélicas, vamos sumando a esto, ¿no?, para construir. A lo mejor es muy poco en relación a la gran necesidad que hay, pero cada uno hará lo suyo, ¿no? Lo importante es salir de la indiferencia, del sálvese quien pueda, ¿no?, y poner lo mejor, ¿no? Se puede. Y para los creyentes no estamos solos, ¿no? Sabemos que hay un Dios, y que también sabe de lo que es el dolor y el sufrimiento, y que por eso desde ese lugar nos acompaña, sabiendo que la última palabra es vida, la última palabra es de felicidad, ¿no?, aunque a veces nos toque pasar por momentos difíciles. Bueno, esa es nuestra fe cristiana, ¿no?, y desde ahí tratamos de mirar la realidad sin bajar los brazos y sin caer en la desesperación. Gracias, como siempre es un gusto escucharlo, y bueno, invitamos al domingo a pasar un lindo día de encuentro, y ojalá que salga el sol, un poquito aunque sea. Ojalá que salga el sol primero en nuestro corazón, primero en nuestro corazón que salga el sol, porque por ahí estamos muy en tinieblas, y después sí, el sol que entibie nuestra jornada de domingo, que no tengo dudas que va a ser muy linda, va a ser encontrarnos con gente que por ahí viene después de mucho tiempo, y nada, es una fiesta, así que ojalá que podamos disfrutarla bueno, están las puertas abiertas para todos aquellos que deseen llegarse en la jornada del domingo, que es el Día de Nuestra Madre. Gracias, como siempre. Gracias a todos ustedes y a todos los que desde su casa están sintonizando la radio. Chicos, siempre un gusto charlar con el padre un ratito. Lo hacemos bastante seguido, por suerte, a lo largo del año, en distintas fechas o por distintas ocasiones. En este caso, tal vez uno de los motivos más importantes que es celebrar el Día de Nuestra Virgen. Tano, querido, excelente el móvil. Bueno, repasamos, obviamente, la invitación para todos el próximo domingo en el Día de Nuestra Virgen. Ya volvemos con vos, Tanito querido, de la calle, dale. Dale, Fede, la seguimos. Bueno, el Tano Ditria desde la parroquia. Andrés Russo, el abrazo grande al padre. Me quedé con algo que decía, ¿no? En el marco esto de lo electoral. El domingo pasado casi todos los candidatos estaban en misa. Uh-huh. Dice, bueno, estamos en un momento electoral, seguramente este domingo, cuando estemos llevando a cabo los festejos patronales, habrá muchas de esas caras. ¿Hasta dónde digo los políticos en campaña? Porque estaría buenísimo que lo hagan siempre, ¿no? A lo largo de los 4 años. Eso, si vas a misa los domingos, anda todos los domingos, o gran parte, y no puntualmente el domingo, o los domingos previos a la campaña. Qué difícil también debe ser no caer en los lugares comunes donde caen todos los candidatos, ¿no? O sea, el hecho, viste, cuando vos decís, sí, estás en campaña, querés estar en todos lados, caminar, claro, lo vas, uh-huh, hacelo durante 4 años. No, sí, necesariamente, sí, estos días que me tenés que pedir que yo te vote. Exactamente. Sí, y después, bueno, no hay mucho más en realidad para decir. Es lamentable, exacto, porque, digo, con ese afán de querer ganar una elección, muchas veces, y no voy a hablar de candidatos en particular, pero digo, muchas veces ahí es cuando se los ven que salen a las calles a buscar el voto, ahí es cuando se los ven comprometidos con la ciudadanía, ahí es cuando se los ven dándolo todo. Y después, en el caso de que pierdan, ponele, o quien pierde, la gran mayoría se olvida. Uh-huh. Se olvida de las necesidades de la gente. Y digo, más allá de ser intendente o intendenta o no, podés dar una mano, si realmente tenés el compromiso y la vocación, podés dar una mano a la ciudadanía desde otro lado, no, sin dejar de ser político o partidario, ¿no? Uh-huh. Pero podés dar una mano a la ciudadanía y estar al lado de la ciudadanía desde otro lado que no sea el municipio. El otro día lo charlábamos nosotros un poquito afuera del aire, pero digo, le invitamos a la gente también a que haga este ejercicio. Mirá la elección anterior. ¿Cuál fue la de 2019? Sí. Andate hasta el 2015 y si querés, hacelo hasta el 2011. Y repasá los listados de los candidatos y demás, y te vas a sorprender cuando digo, ¿te acordás de Pepito Pérez? Hermano. No lo vi nunca más. Nunca más lo vi aparecer. ¿Dónde, qué fue de la vida? ¿Sí, acá en la villa? Es increíble. Es increíble. Va a pasar lo mismo con esta del 2023. De acá a 2 o 3 años va a decir, che, ¿te acordás? Karina Lombardi, no lo vi más por la vida. Bueno, pasan estas cosas. 47 de las 10 de la mañana en todo el país. ¿En serio se va, Miguel? No, fue un ejemplo. Fue un ejemplo, justo la tomé porque estaba está al frente mío. Me está mirando, por eso. 47 de la 10, estás en la 93.9 Nexo, la radio que nos une, te contábamos, estamos a tu lado. Estamos en jueves. Nos queda mucha más mañana para compartir con vos. Volvemos a canciones. Hasta las 13 hacemos anexados. Thank you. luces de color.